Radio Almaina te trae una jornada para el conocimiento. El 1 de junio a partir de las 12. Jornada sobre historia de las radios libres. En el local de la Ribera. En la calle de Santa Rosalía, del barrio de Saidín. Con presentación y mesas redondas de los libros La voz de los sin voz, de José Emilio Pérez Martínez y Contrabanda FM. Y el libro Una radio libre en un mundo poco libre, de Dedimier Mansland. Programa en directo de Barrio Canino. Proyección del documental Radios Lliures, un viatge per la libertad de expresión, de Toni Silva y Edu García. Música, merchandising y puestos. Bebidas fresquitas, paella de chef. Una jornada para culturizarte y divertirte.